En mi opinión, la violencia comunitaria está afectando a nuestra sociedad. Debemos de mantener un respeto unos con otros y eso es algo que se está perdiendo porque no lo hemos podido conservar. Como mujer, me afecta porque me hace sentir agredida y por lo tanto incómoda. No me gusta caminar por la calle y que me falten al respeto. No visto mi cuerpo para provocar al hombre, visto mi cuerpo para sentirme bien conmigo misma.